La tormenta es bella, si el agua sienta bien y a la luz de la luna, el agua sienta bien.